Buenas tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio ELA, www.radioela.org, casi todos los domingos de 20:30, 21:30 o más tarde, y esto es una mierda. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas tardes, si no se te oye a ti, si no tienes el micro. Pero ¿cómo que no lo tenemos aquí para...? Ah, hombre. Tres. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me cago en todo. Empezamos con problemas, pero ya están solucionados. Que esto no deberíamos decir absolutamente nada, luego lo cortas y fin. Bueno, pero es que tengo ya mucho estrés. Bueno, hoy tenemos invitado, cuéntanos, a ver, Araceli. Ay, es que mira, lo tenía preparado, pero es que ya estoy ya está. Colapso mental. Ya ha acabado todo. Y encima es que tengo la presentación así, pero es que... Bueno, tenemos un invitado que nos va a traer música. Bueno, es voz del punk. más volumen y nueva autoridad actualmente. Bueno, creador del fanzine Mortaja 13 y de todo con el don de la escritura. Bueno, madre mía, no los piropos. Muchas gracias. Bueno, y como te has dado cuenta que esto, aparte ya de lo técnico, que no es un programa serio. O sea, que sé que has ido a otros programas y tal, que esto no es serio. Sí, no, es Radio, o sea, 3. No. Radio 3 no es. Vale, madre mía. Y eso, pues, ¿te ha gustado la presentación? Fantástico, muchísimas gracias. La verdad es que debo decir que llevaba esperando esta oportunidad muchísimo tiempo, ¿eh? Que me invitarais. O sea, que cuando Merillo me dijo que me pasara el domingo por aquí, pues me hizo mucha ilusión. O sea, que y gracias. Nosotros, y mira que parece que hay algo divino que no nos deja... Bueno, lo estamos consiguiendo. Debo ser yo, ¿eh? El gafet. No, porque además a lo mejor estaba predestinado para luego la película de la que teníamos que hablar, pues participarás tú también, ya que te gusta también y eres fan, ¿no? Así entonces, que... Entonces, pues ya sin más, empiezas tú con... Sí, yo quería hacer un pequeño... ¿Sí? Ayer estuve viendo el desván del macho y obviamente, si no lo digo, reviento. Fue un conciertazo brut. Y que muy bien todo, muy bonito todo. Simplemente eso, pero tenía que decirlo. Sí, yo hubiera estado, porque ya los he visto varias veces y también me gustan muchísimo, sobre todo en directo. En disco la verdad es que ya casi ni los pongo. Tengo los discos por ahí y no... Pero en directo son buenísimos y, como dices tú, cada vez mejores. Sí. Sin embargo, tenía otro compromiso y me fue imposible. Pero... Visto un buen concierto, pero... Sí, no me cabe duda. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos poniendo música? Sí, sí. Bueno, he traído una selección un poco... No quería traer nada obvio, pero bueno, tampoco me he salido mucho ahí de los cánones del punk y el afterpunk. Quería empezar con los Subhumans ingleses, con su primer EP, que creo que salió en el 81. Y bueno, había otros Subhumans canadienses, que a mí me gustan más, pero los ingleses, que eran pues uno de los exponentes de la narcopunk, la verdad es que sus primeras obras también mola mucho. Era un grupo muy curioso, acabaron sacando discos incluso de punk mezclado con rock progresivo, tienen uno, son bastante curiosos, pero estos primeros tiempos así, que eran bastante salvajes, me gustan mucho. La canción se llama Animal. Pues vamos a oírla. Next step up, studying Yo los puse una vez en... Yo los puse una vez, soy fan, puse la canción, se llama Betray, uh-huh. y la verdad que muy buena elección que has tenido, me gusta mucho. Muy bien, gracias. No, pues... ir hablando de esto. Cuéntanos, vale, pues, ¿del siguiente grupo o...? ¿Qué? ¿Cuál es el siguiente? Fear. Sí, pues después de Subhumans pasamos a otro grupo este americano de San Francisco, y es un poco todo lo contrario, ¿no? Si Subhumans eran uno de los exponentes de la narcopunk, veganos, pacifistas, etcétera, etcétera, Fear eran todo lo contrario, ¿no? Era un grupo con letras súper políticamente incorrectas, que provocaba mucho a su público. De hecho, la película esta mítica, El declive de la civilización occidental, recoge una actuación de ellos acojonante, en la cual se enfrentan a su público, hay una tensión y una violencia brutales. Era un grupo que tenía muchos seguidores nazis, ¿no? Y para terminar de arreglar el tema, una de las últimas formaciones, pues Living, que es el líder de esta banda, metió a tocar a un negro y a un indio, ya para calentar aún más los conciertos, ¿no? Es fantástico. Yo es un tío que le admiro muchísimo. Y es un grupo además formado por gente que tocaba muy bien, ¿no? Gente que venía de antes del punk, ¿no? Gente que venía de tocar de rollo country y rollo así, se nota cómo tocan. Lo primero que sacaron fue un single que se llamaba Me encanta vivir en la ciudad, del 78. Sin embargo, tardaron todavía varios años en sacar lo siguiente, que es este LP del 82, que a mí me parece una obra maestra de principio a fin. Así que, bueno. Vamos a verlo, sí. I Don't Care About You, de Fear. Ya digo que es un grupo para mí mágico. Siguieron sacando luego muchos discos, pero no tan buenos, ni muchísimo menos. Me acuerdo una vez, la primera vez que conocí a Zurda, el guitarrista de Escorbuto Crónico, le pregunté porque tenía una entrevista de Escorbuto Crónico del 82 o así, en una revista, y lo reivindicaba como uno de sus grupos favoritos, lo cual me extrañó porque no eran un grupo muy conocido en la época. Y él me dijo que le influyeron muchísimo, que para él eran más que punk. Él los definía como jazz asesino. Y es verdad, es que tienen cortes que se nota que tienen una maestría instrumental impresionante, muy por encima de cualquier otro grupo de la época. Yo no les conocía, pero con todas las referencias que estás dando voy a prestarles atención desde hoy. Muy bien. Eso a mí me encanta, ¿no? Cuando venís y traéis cosas, además, que y yo no las conozco. Bueno, en este caso era Feli. ¿Los conocías? ¿Fía? Sí. Es el líder y el cantante, que se llama Living, que, bueno, la verdad es que ya físicamente verlos era un espectáculo, porque eran medio culturistas, ¿no? O sea, tenían una pinta muy, muy agresiva. Era, era una cosa, a mí me fascina el grupo. Y el tío luego ha salido en un montón de bodrios así cinematográficos, ¿no? Salía en Flashdance, salía. ¿Qué ingredientes estás dando? Hay material. Era material el malo de una peli también horrorosa, pero que nos he mostrado mil veces, que es Calles de Fuego, creo que decía de malo. Encima de malo. Sí, claro. Y sale también en una peli muy divertida, que se llama Volverse Locos, que también sale Lou Reed y más gente y tal, haciendo de sí mismo y tocando una canción inédita, además de Fear, en directo, que, bueno, no sé, haciendo de living. Yo voy a indagar. Haces bien. no sé, ¿queréis que demos paso al corte siguiente ya? ¿O queréis comentar algo? Sí. ¿Qué es? ¿Qué te pasó a la lista? No sé. Ah, fantástico, sí. Quiero poner a Humber porque, bueno, fueron mi grupo favorito durante mucho tiempo, mientras existieron, ¿no? La verdad es que tengo la suerte de vivir en Madrid y que los grupos que más me gustan pues salen de aquí. Ahora mismo mi grupo favorito son Juanita y Los Feos. Puedo verlos siempre que actúan, pero antes la verdad es que yo fui fan militante de Humber y creo que los vi pues prácticamente siempre que tocaron, ¿no? Quiero poner un tema que fue lo primero que sacaron así de manera oficial en vinilo, porque antes habían sacado alguna maqueta en CD, pero lo primero que sacaron así en disco es un maxi que le sacó un sello que se llama Watt, que son las iniciales de We Are Thick as Thieves, como la canción de los Jam, que lo formaron el sello, digo, pues Chema, el que fue guitarra de Real 77 y luego gerente del Nasty, y Miguel Ovelar, que tiene un estudio de fotografía en la calle La Palma, y un par de ellos más. Era un sello que se prometía pues en reflejar un poco la escena que había en ese momento en Madrid, a principios del presente siglo, pero como todos los proyectos que se forman por la noche con gente que es muy aficionada al veneno blanco, pues se quedó en absolutamente nada. Y de hecho el maxi este que vamos a poner no tuvo prácticamente repercusión y es muy difícil encontrarlo por ahí. Sin embargo, para mí es absolutamente lo mejor que dejaron Humber grabados. Y bueno, nada, espero que os guste. Yo sí que aquí hago comentarios, soy ultra mega fan de Humber. Los he puesto muchas veces en el programa y bueno, pues Miguel y Paco, pues esa pareja, vamos, yo ya siempre les doy la brasa, de por favor. Hicieron hace poco, hace un año más o menos, las fechas las controlo siempre. Sí, cuando chapó el Nasty, cuando chapó el Nasty. Sí. Ese concierto, ese Remember que se marcaron, eso para mí fue soberbio. Soberbio porque a ellos se les veía también muy ilusionados y soy muy fan. Yo tengo desde el Roman Fire, que es lo que decías a lo mejor, que era un CD que venía con un fanzine, ¿no? Sí, cierto. Para leer cómic, ¿no? Para leer a la vez mientras se escuchaba, porque era todo instrumental. Sí. Y desde ahí me hice ultra mega fan. Pues nada, este va a 45, ¿eh? Sí, lo tengo. Vale. Supongo que la cara es la que sale Humber. Sí, eso. Claro. Vale, pues vamos a oírlo. Yeah. pasa ahora? ¿Qué pasa? Nada, que ahora va. Ahora vamos con nuestra sección de cine y tengo que preparar. Tienes que hacer un grito apocalíptico. Vale. Ha llegado el momento de nuestra sección de cine. Ah, sí. Yeah. Bueno, ay, ya ha llegado, ya el llegado. Momento ya está aquí. Bueno, este es el Apocalypse Jazz de Paul Schalter and Bert Schalter. Schalter, perdón. Y es la música de El último hombre sobre la tierra. Ya es simplemente el título: The Last Man on the Earth. Es una grandiosidad. Ese es filosófico, prácticamente. De 1964, dirigida por Ubaldo Ragona, Regone, y Sidney Salco. Yo lo digo todo como así, por si lo digo mal. Bueno, es una historia basada en la novela de Soy Leyenda, de Richard Matheson, quien ayudó a escribir el guión bajo el seudónimo de Logan Swanson. Bueno, está protagonizado por el gran Vincent Price. Aquí todos... Por supuesto. Idolatramos. Y bueno, voy a ir con el argumento. A ver. El científico Robert Morgan es el único superviviente de una extraña pandemia que ha acosado el planeta y ha convertido a los hombres en vampiros durante el día y resguardándose durante la noche. Él... Morgan. Para ellos el auténtico monstruo es el hombre que lucha por subsistir en el nuevo orden establecido. Pues, ¿quién es el monstruo aquí? ¿Los vampiros o él? Bueno, pues hay un momento que se encuentra con otra superviviente y ahí es cuando se da la vuelta a la tortilla y se ve que los demás le ven como un monstruo y en vez de los y son ellos, o sea. qué bien explicado. Bueno, más muy o menos bien. No más sí. O menos me entendéis. Pues no sé, que los vampiros pues recuerdan mucho a los zombies de La noche de los muertos vivientes. A los primeros zombies, que los que auténticos. Que esta peli es del 64 y La noche de los muertos vivientes es del 68. Es que George Romero, de hecho, pilló pista, ¿no?, de eso. Claro. Y también hay un capítulo de los Simpsons que salen como unos mutantes que sobreviven, que son zombies, y también hablan del rollo de establecer un nuevo orden... y se tienen que, para eso tienen que eliminar a los únicos supervivientes que no son como ellos. Los Simpson para ese tipo de cosas siempre hilan muy fino. Claro. Y pues no sé, también es una historia, o sea, también es una historia de la soledad, ¿no? Sí. Cómo se siente solo un hombre, lleva 3 años y parece que lleva 3 siglos ahí él solo, ya basándose en los recuerdos. Y ya está como agotado. Se te acaba la misantropía rápido, vamos. De tener que ir a matarlos. Y bueno, pues eso. Las escenas además de muerte que se ven para la época y para, a mí me parecen brutales. O sea, me parece de lo mejor, ¿eh? de la película. Sí. Cuéntanos, que tú eres también fan. A mí me parece un peliculón, me siento honradísimo de que me hayáis invitado en el programa que se habla de esta película, porque me encantó, la tenía un poco olvidada y me la habéis recordado. Hay un remake posterior con Charlton Heston, sí, que también está muy también bien. Está bien. Y la novela es una maravilla. No sé por qué el protagonista en la novela se llama Neville, no se llama como en la película, me acuerdo mucho de la película, Morgan. Que por la noche, Morgan, eso, el otro decía Neville, toda la noche. Bueno, Robert. Pero Robert le llama su mujer, bueno, el amigo también, sí. El personaje este del colega que está ahí... Sí, el cuñado, el amigo, dice Morgan, sí. ¿Quién puede aguantar eso durante 3 años? Yo sí, en realidad es una metáfora sobre la soledad. A mí me recuerda un poco también, o sea, porque cuando la vi de chaval, pues te quedas más con el rollo de los zombies, que en realidad son vampiros, pero es un poco el arquetipo que luego se convirtió en el cine de terror como zombie, ¿no? No es el vampiro este que inventó Polidori, aristocrático ni tal, sino el muerto viviente que luego se ha conocido como zombie, y bueno, esa metáfora también de las epidemias, ¿no? Que cuando del enfermo que te puede transmitir una enfermedad mortal, pero es más que nada una metáfora de la soledad. Me recuerda un poco también al planeta de los simios, ¿no? Porque ambos personajes, el Charlton Heston en el planeta de los simios y Vincent Price en este, lo que conservan es una absoluta dignidad en una situación extrema, ¿no? Tú ves a Vincent Price enterrando a su mujer de traje y corbata y levantándose siempre a la misma hora, aunque no tiene ningún motivo para hacerlo, ¿no? La primera frase de la película es desoladora. Un día más que tengo que afrontar, más vale que empiece cuanto antes. Y sí, la verdad es que, bueno, al final es sobrecogedor. A mí me parece una maravilla de película, sí. A mí también, yo soy ultra mega fan y ha sido coincidencia el hecho de que vengas justo cuando hablemos de esta película, lo que ya ha sido ya panacea total. Y bueno, pues sí, a mí me parece muy impactante también por eso. El rollo de, más del rollo que el rollo zombie, eso de como el síndrome, que es como una especie de síndrome que algunas veces yo lo llamo síndrome, ¿no? Que como yo a veces me monto paranoias de en ese plan, ¿no? Vuelves solo cuando no hay nadie, está la calle completamente desierta y tal. Y te pones a pensar en este tipo de cosas. Muchas películas, luego después, también del rollo zombie, en plan 28 días después y tal, que me hace un poco de referencia cuando sale el del hospital y no hay nadie vivo. Sí. Y el rollo metódico que lleva el pibe desde que se levanta hasta que se acuesta, intentando, bueno, él sigue intentando de todas maneras vivir, seguir adelante de una manera muy triste. Pero porque luego la noche se la da la pasa bueno, fina hay que la noche. Decir que él es un científico, entonces él era de los que estaba intentando buscar una cura. Y él nunca deja de investigar. De hecho bueno, también claro. de lo solo que se siente con lo del perro, ¿no? Que aparece el perro ahí y va detrás de él, ay, ay, y cuando como su único amigo superviviente, ¿no? Aunque sea un perro, un animal, pero... Y investiga con él, tal, luego ve que... Que está infectado. Que está infectado también. Y... Pero él tiene como... Tiene una inmunidad. Sí. Y entonces inyectando su sangre, ¿no? Sí. Bueno, su teoría es de que le mordió un murciélago y se hizo inmune. Sí. Bueno, ahí tiene un poco de lagunas porque entonces a otros también le han podido morder. En el resto del mundo un murciélago se ha podido hacer inmune, ¿no? Pudiera ser, también te hablan de un solo lugar, sea ¿no? Él, solo sea él, pero bueno, parece ser que es solo él. Bueno, solo se ve supuestamente Los Ángeles, aunque se rodó en Roma. Y claro, se rodó en Roma, que de hecho una de las escenas que a mí me parecen más acojonantes es cuando él está bajando las escaleras del edificio buscando al perro y hay cadáveres por la escalera, y claro, esas escaleras y es acojonante, las escenas de ciudad. Yo en que plan cuando rollo lo desolador. Vi, cuando vi la ciudad dije, esto parece Europa, no parece Estados Unidos, pero bueno, está supuestamente es en Los Ángeles. Y pues el escritor de la novela, Richard Matheson. Ocultó su nombre porque se quería porque luego no estaba de acuerdo en algunas cosas de la adaptación del guión y tampoco estaba de acuerdo en que fuese Vincent Price el protagonista. Y bueno, colaboró y luego dio un seudónimo. Tú has leído el libro, ¿verdad, Dani? A ver, sí, el libro. No me acuerdo muy bien. O sea, yo creo que sí, que hay bastantes. Pero la verdad es que el libro lo leí en su momento, a principios de los 90. La editorial, creo que fue Minotauro, sacó una colección bastante maja así de libros de culto. Creo que sacó La naranja mecánica, Crónicas marcianas, esta de Soy leyenda de Richard Matheson, y coincidió en una época que yo me los pillé prácticamente todos, y fue cuando lo descubrí, a principios de los 90 del pasado siglo. Y pero bueno, es un libro que tengo en casa de mis padres y no he vuelto a releer. Me acuerdo eso, me impactaba mucho cuando la imagen esa de por la noche cuando el otro está llamándole Neville, Neville, y no le deja dormir, y este se vuelve loco y se tapa los oídos. Pero no recuerdo si creo que el final no es igual. O sea, sí recuerdo que al final el tío dice el título, ¿no? Dice, soy leyenda, porque se ha convertido eso como en el Yeti o en el Bigfoot. O sea, un ser mitológico que sobrevive en un planeta en el que es único, en el que él es el monstruo, ¿no? Y el monstruo es ese, el ser humano que conserva la dignidad y que busca la vida y está rodeado de muerte, de muertos vivientes en este caso. No recuerdo muy bien las diferencias. La verdad es que si lo llego a saber con un poco más de tiempo, me habría traído el libro de casa de mis padres y me lo hubiera releído, pero no es, pero recuerdo que me gustó muchísimo, muchísimo el libro también. De hecho, bueno, hay otro remake, otra adaptación, la que Will Smith... Ah, sí, con El príncipe sí, de Bel-Air, ¿no? Con El príncipe de Bel-Air, ya te digo. Con el hay un gag, y esto ya lo aprovecho, y sí, como antes hemos hablado de los Humber, hay un pues un rollo de cómic, una tira cómica que hace Paco Alcázar, sí, de lo del príncipe de Bel-Air, que sale él en el cine, es como una pantalla de cine y están viendo otros dos personajes la película, y dice, le he perdido a toda mi familia, y sale llorando, y dice el de al lado, dice, me descojono con el príncipe de Bel-Air. Es que es como... Y bueno, el remake que decías tú es el de Omega Man. Eso es, Omega Man. Omega Man, de Charlton Heston, sí. Bueno, y que esta película ha ganado con el tiempo prestigio, y por ejemplo en el Rotten Tomatoes tiene un 73% sobre 100. Ves que tiene, son escenas, es originalidad, es... ya te digo que yo estas cosas, me pasa como el rollo zombie, de que hemos hablado mil veces, que soy muy fan, pero soy muy fan del rollo zombie de Romero, del rollo inexorable, lento pero inexorable. A mí el rollo infeccioso y todo ese rollo de que viene posteriori me termina un poco cansando. Son películas entretenidas, a lo mejor más, pero para mí lo otro incluso es un poco poético, ¿no? Y en esta encima se mezcla el rollo del rollo apocalíptico total, sí, y el sentirse el último hombre sobre la Tierra. Eso da mucho que pensar, eso es cojonudo. No, y por supuesto el magnético carisma inigualable que tiene Vincent Price, que es una... Desde luego. Sí, que nosotros estamos de acuerdo qué elegancia con la elección. No somos como el... Como Matheson, sí, que no sé quién querría que lo hiciera, pero la verdad es que yo no se me ocurre otro mejor que Vincent Price. Ya te digo. Bueno, que también lo de que no dice al final lo de soy leyenda, lo dice la mujer que se encuentra, le dice, eres leyenda. Sí, y... sí. Es que eso que no hemos hablado es de la gente con la que se encuentra en la posteriori, ¿no? Después de 3 años en los que no se ha cruzado con nadie, simplemente con cadáveres, que son escenas brutales, cuando va a quemarlos, ¿no? Esa escena también súper apocalíptica, y sobre todo por la época, ¿no? De la máscara, antigás, que eso es soberbio. Y él se da cuenta que las estacas que hay por ahí en otros cadáveres son de metal, no son las que hace él de madera. Sí. Y ahí dice, uy... Ahí es cuando se da cuenta que hay más gente matando a los zombies, sí. Por lo que él piensa que son humanos, pero en realidad no son humanos. Y lo que le recrimina la otra superviviente es que ha matado a gente que aún estaba viva y que eran familiares de otra gente que está enfadada. Y eso es lo que... Para no convertirse en vampiro... Ella se pincha, que se esconde en la casa para pincharse. La cosa es que él no ha conseguido, o sea, lo ha conseguido otra gente, el rollo de no se transforman, pero están infectados, es una especie mutante. Es por medio de algo que han debido descubrir, sí, que es lo que les hace no convertirse del todo, siempre y cuando tomen eso. La tía se mira como en el espejo, porque los espejos también no se pueden mirar, ¿no? Sí. No se reflejan. Bueno, no, es que no se reflejan. No, le repele, es verdad, le repele. Sí, porque él pone un espejo en la puerta y ahí no... Esas pedazos de ristras de ajos que tiene él. Le da ajos a la otra, que la otra no le mola nada. Yo hay una cosa que sí que te digo, a mí me hubieran terminado matando muy pronto, porque yo no aguanto a ese señor llamándome a gritos todas las noches. Yo salgo al final con una escopeta, con lo que sea, y si me trincan ya me daría igual. Eso es insoportable. O sea, completamente es un martirio. Ya, mátame, ya te porque digo. Ya me empieza, Morgan, te voy a matar. Eso es horrible, horrible. Sí, sí, vamos a ir al tráiler. We switch you to the state capital, where His Excellency, the Governor, is speaking from the Executive Mansion. Further, I have, in conjunction with the federal government, declared this state to be a disaster area. I was sent to keep you here until they come. To kill me. Vampires, alive among the lifeless, that make the night hideous with their inhuman cravings. They are not destroyed in the flaming pits of hellfire, or staked to the ground in the light of the sun. Will the unbelievable become real? A world of inanimate zombies by day? Irresistible, horrifying attackers by night? Can a zombie woman's hunger for love repopulate the earth? No sé si tenéis algo más que comentar y ya bueno, pasamos otra vez a la música. Yo decir que es una película que, bueno, que es, yo creo que para la gente que le gusta el género de terror, incluso de ciencia ficción, sí, yo creo que es primordial, o sea, eso es mítica. Pues nada más, vamos con la música. Sí, pues el siguiente tema lo he escogido precisamente por el título de la película, ¿no? El último hombre es de un grupo de Barcelona que se llama New Buildings, de gente así que provenía un poco de la vanguardia así del afterpunk, ¿no? En Barcelona son gente que había estado, o sea, alguno en Basura, que fue como uno de los primeros grupos punk de Barcelona, aunque de punk no teníamos que el nombre, que luego formaron Ultratruita y acabaron en este rollo que era pues una especie de afterpunk así muy pretencioso, ¿no? Medio jazzy, medio funky, medio oscuro. Los tíos giraron también por Europa, creo que tienen una casete grabada en un concierto en Berlín y tocaban bastante por ahí. Y sacaron, creo que un par de vinilos. Este es el primer maxi y la cara se llama así, El Último Hombre. Lo que pasa es que, bueno, como estos son así de pretenciosos, lo dicen en francés, Le Dernier Homme. Y bueno, pues eso. New Buildings, Le Dernier Homme. Thank you. Bueno, pues eso era New Buildings. Creo que el maxi este es del 82, 83, no lo sé, y es lo primero que sacaron en vinilo. Pero bueno, la verdad es que es un grupo que, a pesar así de su rollo medio pretencioso y tal, pues ha envejecido muy bien. A mí me gustan bastante. Suena bien, muy oscuro. Sí, sí, además molaba el grupo, ¿no? El concepto que llevaba, todo, la estética y tal, como muy muy vanguardista. Está bien, es una curiosidad eso, y a la raíz del título de la película, pues... Venía ideal. Pues, sí, claro. Y bueno, después de esto quiero poner uno de mis cantantes favoritos, es de Ivanian, el vocalista de los Damned, que bueno, es una de las de mis bandas favoritas, de las que soy absolutamente fanático. Y está aquí también Sergio, el que fue guitarra de Más Volumen, entre otras muchas cosas. Y recuerdo más de un concierto al que hemos viajado. Hemos ido a Francia a ver a Killing Joke, hemos ido a Portugal a ver tal, y recuerdo especialmente uno que nos fuimos a Londres a ver a los Damned, y yo, de las 7 u 8 veces que los he visto, ha sido pues una de las mejores, sin duda. Pero quiero poner otro proyecto que tuvo de Ivanian, que era los Phantom Chords, ¿no? Era un grupo que montó así un rollo poco más con influencias rockabilis y conservando el rollo oscuro que le gusta a él, pero con un rollo como más clásico, ¿no? Es como una especie de Roy Orbison siniestro, podríamos decir. Grabó un primer disco que quedó inédito por problemas con la discográfica, y bueno, imagino que se podrá encontrar en internet. Y el que llegó a ver la luz fue el segundo que sacó, que desgraciadamente solo existe en CD, que yo sepa, y que es este que vamos a poner ahora. Creo que la canción es Big Town, pero es el tercer corte, pero vamos, sí, pero puede ser cualquiera. Vale. Thank you. sinfonía nos ha gustado. Sí. Yo, bueno, lo que estábamos comentando, que además que es una persona, ¿no?, que con los años, ¿no?, que muy bien, o sea, que se mantiene bien, que sigue siendo elegante y que sigue teniendo ese rollo que yo creo lo que te decía antes, que es como una especie de aura, ¿no?, de ahí en plan como... Sí, a meter un carisma impresionante y esa elegancia. Sí. Y luego, aparte de lo que comentábamos, es que el tío con los años ha ganado mucho, cada vez canta mejor. Ha aprendido a modular su voz de una manera impresionante y como además lleva ese rollo, como lo que decíamos, ¿no?, que no es Iggy Pop, no necesita, claro, arrastrarse por el suelo ni montar mucho pollo, es alguien que puede seguir haciendo lo que está haciendo pues otros 30 años más tranquilamente, como lo ha hecho Tom Jones o como lo hace Polanka o sí, los crooners, porque al final es un crooner del punk, ¿no? Sí, en realidad si lo piensas, sí, ya bueno, te digo. Yo me quedo con los Damned y ya. Sí, bueno, no, yo luego de después sí, hay una canción que es de con, ¿cómo se? ¿Con los Phantoms? ¿O cómo es? Estos son los Phantom Clubs. Claro, sí. Whiskey, la de Whiskey, ¿cómo se llama esa canción? Whiskey. Sí, Whiskey a mí. Viene en este disco, me sí. Me encanta esa canción, tío. Sí, no, a mí me gusta, la verdad es que todo lo que ha hecho de Ivanian me encanta y todo lo que han hecho los Damned también. Pero bueno, comentábamos eso, yo los he visto en directo como 6 o 7 veces y siempre bien. La última fue el aniversario del Black Album, que lo tocaron entero, además del primero, y fue impresionante. No, desgraciadamente no he podido ir a verlos en visita, solía ir a verlos en Navidades a Londres, pero ya los dos últimos años no he podido por cuestiones que no merece la pena comentar. Pero bueno, y este disco pues es un disco así no muy conocido, pero para mí es buenísimo. No, yo sí lo tengo y ya te digo que la de... Te he dicho Whiskey porque claro, no, o sea que no tengo como referente, sé que lo tengo, claro, sí. Coño, me acordaba yo, y esa me mola mucho. Whiskey a mí, sí. Bueno, siguiente. Bueno, pues ahora cambiamos completamente de tercio, vamos a reivindicar a una banda americana que eran los Plasmatics, que también es uno de mis grupos favoritos. Era un grupo completamente prefabricado, ¿no? Los montó el manager, que era alguien que vivió... Ah, mira, Mary Jo nos enseña su monedero, que... Con Wendy Williams. Que me lo regaló Araceli, por cierto. Sí. Y, bueno, como digo, eran un grupo que lo montó el manager, no me acuerdo cómo se llamaba, que fue además la pareja de la cantante Wendy Williams, a la que descubrió en locales de striptease. Era un tío que había vivido la explosión punk neoyorquina del CBGB y luego cuando apareció la cosa inglesa con los Sex Pistols y tal, vio el potencial que podía tener, ¿no?, el punk y construyó, prefabricó hasta cierto punto una banda basada pues en los más bajos instintos que nos gustan al público: porno, gore, escándalos, explosiones, efectos especiales, una chica despampanante con los pechos al aire y mucha violencia y mucho ruido. Ella es una guerrera. Era impresionante, era una amazona. Ya te digo. Y bueno, pues eso, conciertos en los que dinamitaban Cadillacs, hacían volar televisores, eran brutales. Los dos primeros discos a mí me parecen una auténtica maravilla, pero debo reconocer que me gustan todos. Hasta luego, cuando hacían heavy metal, ya eran bastante heavy desde el principio. Sí. Eran bastante heavy, era un grupo de heavy metal disfrazados de punk, pero a mí me parecen una banda mágica donde las haya. Cuando se suicidó Wendy, a mí me dio muchísima pena. Y quiero poner una canción de su segundo LP, Más allá del Valle de 1984, que para mí es mi favorito, no sé si es el mejor o no, pero es el que más me gusta, con mucha diferencia. Y el tema creo que se llama... Ah, sí, Un cerdo es un cerdo. Muy grande, sí señor. Estaba 33, lo has cambiado. Sí. Now this song is dedicated to a special kind of person. The kind of person who's hiding under rocks and in closets wherever you go. Hiding behind the guise of respectability. The cowardly journalist who hides behind his typewriter, exploiting people who can't fight back. The assassin who strikes people by surprise. The sicky sadist who hides behind his police badge to commit crimes of violence against other people. Whatever role they're playing, these creeps are always the same. Because a pig is a pig, and that's that. Drifting in lies are so lame. Your stupid ideas are the same. A pig is a pig, and that's that. You know who you are. Your funny pose is so old. You're just a product from the mold. A pig is a pig, and that's that. You know who you are. I predict what you'll do, cause everyone else. Viene muy bien eso para acabar con los Plasmatics, ¿eh? Hombre, claro, una acople ahí. Un poco de rebelión, que estamos muy serios. ¿No esa esa voz de hormigonera que tenía, ya te digo, que tenía Wendy era, es una pasada. La verdad es que los vídeos son impresionantes, los de los Plasmatics, y la carrera, la historia del grupo también. Es muy famosa la anécdota en Milwaukee, ¿no? Que la policía de Estados Unidos, que es conocida por su contundencia, pues le rompió la nariz y le desfiguró la cara a porrazos, y encima tuvo que afrontar un juicio por el que creo que incluso la discográfica, que de aquella creo que era Steve, porque ninguna discográfica americana se había atrevido a tocarlos. ¿Steve fueron los que lo sacaron? Sí, creo que sí. Sí, Steve. Pues tuvo incluso que pagar por destrozos, o no lo sé. Qué pero fuerte. Sí. No, un grupo muy, muy interesante. A mí la verdad es que me encantan. Y de ahí pasamos, ¿qué es lo que vamos a poner ahora? Sofzer. Ah, sí, Sofzer. ¡Hombre! ¡Bravo! Bueno, una cosa es decir que yo a mí Plasmatics me recuerda mucho a la Motor. Ah, sí, claro. La ¿a Motor, quién? Una amiga nuestra que tenemos, que ahora está viviendo en Suecia, que de hecho hoy volvía. Sí. Hoy volvía. Ella es que ella es muy Wendy, no al extremo buen, de no al extremo, pero sí, muy de sí. Le da por subirse la camiseta, cosa no tiene, no tiene ningún tipo, a veces ya está más seria, sí, nos está la están enfriando los en los suecios, los Bueno, estábamos ahora hablando a micrófono cerrado de vegetarianismo y tal. La verdad es que Wendy era vegetariana, no tomaba alcohol ni drogas, era una tía que se cuidaba muchísimo. Bueno, tenía un cuerpo de culturista, ¿no? Sí, hombre, ya te digo. Era una persona que estaba, bueno, y lo que hacía en directo, eso de saltar de un coche en llamas mientras explotaba y salvajadas así. Es muy triste el final que tuvo, se suicidó pues hace ya bastantes años, no me sé la fecha. Y también había un reportaje bastante largo en la Mondo Bruto sobre ella y contaba eso y contaba también como ya el final y la nota que dejó y todo eso. Sí, fue muy triste su suicidio, la verdad es que fue novia de Lemmy Kilmister de Motorhead. Una qué buena temporada. Pareja, ¿eh? Una grandísima pareja, cual. La verdad. El otro puesto de Steve todo el día y esta en el gimnasio, ¿no? Pero grabaron... Pero en esencia son una pareja ideal. O sea, no, y de hecho grabaron un single compartido en el que Plasmatics hacían No Class de Motorhead y Motorhead, ¿cuál tocaban? No me acuerdo cuál era la que tocaban. Y hubo una bronca a raíz de eso, se separó la formación clásica de Motorhead, el guitarrista Clark se piró de la formación por no sé qué bronca tuvo con Wendy, pero bueno, una anécdota más. Pasamos ahora a algo completamente distinto, porque sé que también sois fans de Mark Almond, como nosotros. Para mí Almendra es que es muy bonito. Sí. Yo te digo que, sobre todo en Softcore, los vídeos antiguos que tiene él con ese deje galler medio oscuro, medio... Me dan ganas de darle besos, te lo juro. Sí, sí. Me despierta mazo de ternura. Es que guapito. No, pero no en plan guapo. O sea, en plan de no sé cómo, de achucharle. De niño, me parece entrañable, me parece un tipo... Me gusta muchísimo. La voz que tiene, no, vamos, me parece increíble. Y luego ya más adelante, ya él como Mark Almond, le adoro. Sí. Ya es adorarle, tío. Sí, yo igual. Yo cualquier cosa que saque Mark Almond sé que me va a gustar, ya porque está él, está su personalidad, está su voz. Sí. Es un tío además capaz de hacer pues desde la música disco más hortera o más kitsch a rollos experimentales con Fetus, sí. o con el de Dede, o con Michael Cashmore, que hizo también. Sí. A mí me parece un artista total y impresionante. Decía antes, está aquí Sergio, aunque no esté hablando nada, que alguna época que viajábamos mucho a ver conciertos, y recuerdo uno especialmente también, el que fuimos a ver a Barcelona, de Mark Almond. Hostia, se fue acojonante. Que fue increíble, sí. Sí. Ese fue en los caprichos del Apolo, recuerdo perfectamente. Que tocó Nurse with Boone y luego tocó él al día siguiente. Uh-huh. Ese fue la hostia. Yo voy a comentar que le vi hace un mes, le vi allí en Inglaterra. Porque ahora está girando, no me acuerdo ahora mismo cómo es el nombre, pero va con un artista que es como un saxofonista o trompetista y tal, experimental. Y hacen como un rollo como de cuentos antiguos del East End de Londres. ¡Qué guapo! Pero versión súper oscura, con visuales, ¿sabes? Con cuervos y tal. Y es lo que tú dices, o sea, es que da igual lo que le eches. Sí. O sea, dile que tiene que hacer un circo en los años 20 y te lo hace. Tiene mucha sensibilidad, además. En la voz es que denota, a veces de esos tipos, de esos cantantes que para mí tengo pocos, que realmente me llegan, me emociona solamente el oírle la voz, ¿no? Sí. Y la presencia que tiene en el escenario. Es muy bonito. Con su sotana ahí, como si fuera un cura, tal. Esos tatuajes están bien puestos, que lleva él entero. Bueno, no sé, bien puesto. A mí me encantan esos tatuajes. También me gustan los tatuajes de Gigi Allen, ¿sabes? Hostia, es otro cantar, ¿no? Pero da mucha, no sé, en ese sentido, a este tipo de personas le dan... personalidad, ¿no? Sí. Es el mejor icono que pueden tener los gays en Inglaterra ahora mismo. Hombre, desde luego. Para reivindicar, por supuesto. Para mí es un artista total. Y la primera vez que le vi fue contigo, Sergio, en Barcelona. Luego actuó aquí en el teatro este que hay en la Plaza Jacinto de Benavente, ¿cómo se llama? Es que me sale el nombre que tiene ahora y no me apetece decirlo. Hostia, de la puta... Sí, claro, es que no quería decirlo. No quería decir Haagen-Dazs, pero bueno, ese teatro. Y ahí ya fue que vamos... Yo acabé al borde de las lágrimas, vamos, o sea, fue una cosa ya de pues no sé, de los 5 mejores conciertos que he visto en mi vida, seguro. Toma ya, qué guapo. Y nada, pues esto es cuando estaba en Soft Cell, el dúo que formó con Dave Ball y... Bueno, así con sintetizadores, lo que aquí en España en aquella época llamábamos tecnopop. o synth pop, como se decía en Inglaterra, lo que sea, pero este disco también, uno de mis 10 discos favoritos, sin duda es el primero de Sobsell. Pues around me is trying to reach for the moon. I see their faces looking so empty, saying I hope that they'll finish soon. Could be a chat show, could be a go-go, reaction would be the same. So here I go though, why I don't know, trying to prove myself again. Entertain me, I'm a blank as can be, and I've seen it before, and I've done it before, and I think that I like it, but no, I don't like it. It just goes on over and over and over and over and over again. I try to give them all of my best, and it's taking a turn for the worse. Oh, no! Things going wrong start to sing the wrong song. I think that we must be cursed. Yeah, that's right. Playing the wrong tune, pity the wrong note. This is where my nuts become grey. It's falling apart, why did we ever start? And do you think we'll be paid? Entertain me, I'm a blank as can be, and I've seen it before, and I've done it before, and I said that I like it, but now I don't like it. It just goes on over and over and over and over and over again. Gran elección, Dani, que sí, muchas gracias. La verdad es que no he elegido esta canción, pero es que este disco puedes poner absolutamente cualquiera, porque da igual, no, es que debía ser la otra, pero queda lo mismo, ¿eh? O sea, casi mejor. Si no sabía cuál poner, pero bueno, sí, no lo habré escrito mal. Pero es que es igual, es que este disco no tiene... Da igual. Mejor esta, ¿eh? Entertain Me, sí. Es, ya, bueno, me parece un disco absolutamente sin desperdicio. Me parece una auténtica maravilla. Y, bueno, no sé si queréis comentar... Genial, y además que sí, que se está trayendo además un programa muy variado y muy... Bueno, yo soy la contenta, vamos, ya te digo. Pues sí, si quieres, lo otro lo tengo preparado. Ah, vale, pues porque sí. Era CD. Sí. Sí, nos he traído también el último CD que sacó Boy Rice, que por cierto es un artista que también ha colaborado con Mark Almond en más de una ocasión, sí, son sí, amigos sí. Y concurre en 93 y es como que todo también Mark Almond ahí tiene un Sí, sí, Mark Almond tiene esa parte, ¿no?, como underground de colaborar con los artistas más radicales o más arriesgados, ¿no?, de la música de vanguardia, podemos decir. La música de vanguardia popular o underground, no la culta, no estamos hablando de Stockhausen o de Philip Glass, sino eso, de Boy Rice. ¡Qué grande Philip Glass, qué fan soy! ¡Qué grande! O de eso, pues Boy Rice. Y hablábamos antes, ahora que está Sergio aquí, de muchos viajes que hemos compartido con la excusa de ver a un grupo, aunque luego esa excusa pues se convertía en ver más cosas, ¿no? O el bicentenario de Charles Darwin o la zona de los cátaros en Francia, pero eso, hemos ido a ver la primera vez que vimos a los Sex Pistols juntos en Londres, que fue, pues siempre lo tendré grabado en mi memoria, o cuando vimos a Killing Joke en Francia, que fue genial, pero un viaje que fue especial fue uno que hicimos a Lisboa, no a Lisboa en realidad, actuaba en Sintra, era un concierto medio secreto de Boys Rise en Sintra, en una cueva. Era en una ermita, era en una capilla. Es una capilla que se llama Quinta de Regaleiro. Sí, a Quinta de Regaleira. A Quinta de Regaleira. No, pero es que ya el viaje, nosotros nos alojábamos en Lisboa, que está al lado de Sintra. Y Sintra es precioso. O sea, Sintra es una maravilla. Y llegamos a Sintra cuando estaba anocheciendo. Y llegamos a los jardines de a Quinta de Regaleira ya anocheciendo. Ya solo el entorno y el ambiente era sobrecogedor. Subíamos por unos jardines iluminados, por unas escaleras de piedra en medio de los jardines iluminadas con antorchas, ya metiéndote un poco en la... Me estoy dando mucha envidia. En la película. Estoy dando mucha envidia. Es que fue, al final, el concierto era un poco Fernando. Lo de menos. O sea, ya entrabas... Te daban la entrada y te decían, sigue las antorchas. Sigue las antorchas. Es que este tipo de conciertos, en plan ese rollo que hacen así, en plan rollo clandestino, pero currado y bonito... Claro. Así la anunciaba, sí, era una cosa como secreta que no se anunciaba, que tenías que conseguir las entradas hablando directamente con el organizador. La entrada además era muy bonita, era una cartulina con la runa de la muerte, ¿no? Esta, ¿era la runa de eso? La runa del lobo. Época de la Tierra Fría. Ah, vale, vale. Sí, de hecho le teloneaba, pues vamos, actuaba también otro un tío de allí de Portugal que hacía un rollo electrónico instrumental con unas proyecciones, un rollo muy minimalista, pero que también estuvo muy bien. Y luego salió él y bueno, fue impresionante. Ya venías tú impresionado, hombre, ¿no? Por claro, todo eso. Claro, claro. Y verlo allí en una capilla, o sea, es que era una capilla chiquitina. ¿Cuánta gente estaríamos? ¿No había 100 personas? Era para 100. Pues 100 personas. Claro, es como que coincidí yo contigo en el de Death in June, sí. ¿No? Que ese sí que lo organizó Joao. Eso fue en un edificio en la primera planta. Uh-huh. Yo incluso me llegué a rayar un poco cuando tenías que dar tu DNI en la puerta, era como una asociación. Pero eso era también para 100 personas. Todo era no tan bonito como la ubicación que tú estás diciendo, pero que ya es como un rollo más cercano con el público, un rollo más personal y más bonito. Y si encima ya, después de todo lo que estás contando del lugar en sí, pues ya es, vamos... Esto no fue rizar el rizo, te digo, pero es que el sitio, o sea, yo no sé cómo consiguieron que le alquilaran eso. ¿Cierto? Para un concierto de 100 personas en el que prácticamente iba a haber cero beneficio, prácticamente iba a haber unas pérdidas bestiales. Y sin embargo, ¿cómo el ayuntamiento o quién movió ficha para que le dejara? Sí, patrimonio, que lleve un sitio eso. Que no, es de, no, patrimonio, o sea, de la UNESCO. Bueno, allí, el festival este que hablamos, el de Leiria, que lo hacen dentro del castillo, también es un poco surrealista, porque el castillo está abierto. Uh-huh. Y tú estás en un festival de música, que pues, no es que sea peña muy desmadrada, pero como que todo el pueblo se vuelca y en realidad el castillo, o sea, lo dejan para hacer los conciertos. Es un poco, también aquí en España no pasa eso, uh-huh, desde luego. Bueno, yo sí que estuve una vez en Cazorla, y era un anfiteatro romano. Sí. Y la peña me ando cagando por aquí. Bueno, hombre. Sí, no, hombre. Hoy en día estas cosas en España son impensables, pero yo me acuerdo... al lado de... Bueno, yo soy de León y en Ponferrada, que hay un castillo templario. En los 80 se hicieron unas burradas ahí, desde partidos de fútbol hasta conciertos de la Polla Records. Claro, hoy en día... No, en serio. Tocó la Polla Records ahí, que acabó en una batalla campal de... Claro, eso hoy se lo dices a Patrimonio, que te dejen el castillo para que toquen la Polla Records, pues bueno, no sé. Ya te digo. Te pegan un tiro, pero... Bueno, creo que este rollo de música, en los 90 se hizo un festival en las ruinas de Segóbriga, si no recuerdo mal. Como Arcana Europa, puede ser. Sí. Fue un festival de dos días que creo que fue un fracaso, al parecer. Pero bueno, que se intentó, quiero decir, que ya lo hemos intentado. Pero no, o sea, aquí hay gente que tiene predisposición, es lo que nos salva. Bueno, pues con The Boy Rice voy a poner el último disco que ha sacado. Creo que es el último, porque la verdad es que este hombre es muy prolífico. Que es un disco de puro ruido. pero el último corte incluye una versión de The Warm Leatherette de The Normal, y así mato dos pájaros de un tiro, porque es un single que a mí me fascina. El de The Normal fue un poco el que inauguró toda la escena electrónica inglesa. De hecho, bueno, su autor es Daniel Miller, que luego fundó Mute con el padrino de Depeche Mode y de tantas otras bandas de música de electropop o de pop electrónico. Y Boy Race hace una versión, bueno, pues a la altura de la original y, por supuesto, de lo que se espera de un artista como Boy Race, que es mágico y fascinante. Ya te digo. Pues vamos a ver. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. See the breaking glass in the underpass. See the breaking glass in the underpass. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette melts on your burning flesh. You can see your reflection in the luminescent dark. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. A tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love before we die. I'm warm Leatherette. I'm warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. The car crash set. Sí. Vale, sí, bueno, estábamos hablando de Boy Rice. Pues muy bonito todo. Sí. Muy bonito. Un todo, artista, ¿no? También muy polémico. Ya y te digo. Que la verdad es que no tiene miedo a nada. Bueno, de hecho se define como misántropo, ¿no? O sea, totalmente. Bueno, va cambiando un poco la definición según pasan los años. La verdad es que sí, es un provocador y bueno, un artista que yo tengo especial cariño, sobre todo por esa experiencia mágica que vivimos en Sintra con él. Y bueno, nada más, ¿no? Si... Pues claro, ahora como nos pues vamos a despedir. Vamos a decir adiós. Y bueno, primero cuéntanos el último tema. Pues no sabe, vamos, lo he traído un poco por relleno, traje más discos por si acaso había más tiempo y voy a poner una banda de Bélgica que a mí me hacía gracia hace muchos años. La verdad es que llevo sin escuchar este maxi... Pues si te digo que 15 años, igual me quedo corto. Se llamaban Vómito Negro. y eran un dúo que sacaron un montón de, yo tengo por lo menos 4 o 5 maxis y va, de aquella me hacía mucha gracia, era un rollo así oscuro con sintetizadores. Tienen algunas canciones más bailables, otras más depresivas, pero bueno, sí, no sé, era una banda curiosa de aquella época, de los 80 años. Pues nada, y pues con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotras. Espero que me invitéis alguna vez más porque me encanta estar aquí con vosotras. Cuando quieras. Y a Sergio también por haber acompañado. Un placer haber estado aquí. Sí, que además está, nos ha comentado que está en Madrid de manera temporal. Jugar incluso. Vacaciones santillana aquí en Madrid. Y aquí, la ciudad de Madrid. Y aquí ha venido, así que pues maravilloso. Bonito todo y que ser buenos durante la semana y que ya no hay vacaciones hasta dentro de mucho tiempo. Pero es lo que hay. Bueno, nosotros ahí seguimos. Así que nada, bueno, hasta la semana que viene y os dejamos con Momita Negro. Arrivederci. Chao.